volver a enamorarme, porque ya había perdido confianza en el amor al conocerte a ti. No sé lo que pasó, labios rojos convertidos en flor. Con tu modo de mirar me haces perder la razón, y con tu modo de ser me robaste el corazón. Cuando estoy cerca de ti, perfume me embelesa, siento tu boca traviesa que me besa. I'm